El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 11 minutos, hoy viernes 6 de mayo de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 18, días transcurridos, 127 días del año, temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 28 grados centígrados, pero un calor, una sensación térmica como de 40 o 50, aguántese usted si puede, y si no, un refresquito, un agua fresca con unos hielitos para disfrutar, porque difícil este clima, sin lugar a dudas, muy caliente y sobre todo por los temas electorales. En la Ciudad de México se van a designar a quienes van a hacer la constitución de esta gran Ciudad de México, que sin lugar a dudas deberá plasmar los ideales de cada uno de los partidos y de todos los ciudadanos. Principios morales, éticos, de gran importancia. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con la licenciada Pamela Ramírez. Ella es aspirante a constituyente por el Partido Acción Nacional para incidir, dice ella, en lo que se debe plasmar las reglas del juego de nuestra sociedad. Ese es uno de los temas. El otro, el de las gasolinas. Se ha dicho que Pemex importa, compra el 80% de las gasolinas a Estados Unidos de Norteamérica, porque no tenemos para hacer las gasolinas aquí, y que de ese 80% Estados Unidos nos manda su peor gasolina, pero sin embargo el 20% restante implica gasolinas de pésima calidad. Cuando en Estados Unidos la norma son 30 unidades por cada millón de partes, imagínense que las gasolinas que nos mandan son de 300 unidades contaminantes por cada millón de partes. Esto, sin lugar a dudas, hace que tengamos cada vez un ambiente pésimo, peor para vivir, que implica temas de salud. Sin lugar a dudas, vamos a buscar a Ramsés Pech. Él es especialista en temas de energía y de petróleo a nivel internacional, columnista del periódico El Punto Crítico, para que nos comente al respecto. ¿Qué hay de todo eso que se dice en las redes, de lo que afirma Pemex y de lo que en realidad estamos viviendo? En lo que hacemos los enlaces, nos vamos al punto crítico de la noticia. Presidente Peña Nieto pospone visita de Estado a Holanda por motivos de agenda. Se transforman 69 permisionarios en concesionarios de radio y TV, anuncia el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Director General del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Mauricio López Velázquez, asegura que México avanza en la disminución del rezago educativo, aunque no dio cifras precisas. Asamblea Legislativa del DF aprueba expulsar de comisiones a diputados faltistas. Diputado panista Jorge Romero se disculpa a nombre del PAN DF por supuestos insultos antisemitas, aunque niega haberlo hecho. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Como de costumbre, nos vamos a nuestro recorrido: Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Asamblea Legislativa del Distrito Federal y sobre todo Presidencia de la República, que es lo que están haciendo. Francisco Montaño, nuestro compañero desde el Senado de la República, buscan designar fiscal anticorrupción, difícil tarea. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, el PRI va a tener que discutir en la Comisión de Justicia este predicamen para que el proyecto que crea la nueva Fiscalía Anticorrupción, cuyo titular será elegido por los integrantes del Senado. Quiero recordarte que este dictamen pues ya está en las comisiones, y bueno, pues lo que el documento apunta es que la Fiscalía deberá arrancar sus funciones con un presupuesto inicial de casi 660 millones de pesos, lo que representa el 4% 1% del gasto asignado a la PGR. La nueva instancia será la responsable de investigar, prevenir y conocer de los delitos en materia de corrupción. Para cumplir con sus funciones, deberá contar con el personal suficiente y dar creación de unidades administrativas regionales. Se auxiliará de los servicios policiales, periciales y forenses que deberán responder a sus requerimientos en un plazo que no exceda las 24 horas. El nuevo fiscal será nombrado por mayoría calificada del Pleno del Senado, pero podrá ser removido por el titular de la PGR. Sin embargo, su salida podrá ser objetada con el voto de la mayoría de la Cámara Alta en un plazo de 15 días hábiles siguientes a su remoción. La Fiscalía tendrá un asiento en el Comité Coordinador del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción. Esta es mi información, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Sin lugar a dudas ya deben tener el nombre de quien pretende ser el fiscal, ¿no? Pues quiero comentarte que precisamente cuando se elaboraron estas 7 dictámenes en las comisiones, el que estaba muy activo era el senador Raúl Cervantes. Él finalmente pues proponía bastantes temas interesantes, pero incluso se decía que después de no haber llegado a la Suprema Corte de Justicia, este podría ser su premio de consolación, Eduardo. Bueno, mientras le den su consolador, ya la va a hacer, ¿no? Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información, pero sobre todo por tus comentarios. Aquí estamos pendientes, Eduardo. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí está Juan Carlos Arraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. El tema son las gasolinas. Juan Carlos, ¿qué es lo que dicen en la Cámara de Diputados? Eduardo, buenas tardes. Un gusto saludarte a ti en el auditorio. Eduardo, fíjate que el día de hoy empezó a circular un estudio donde ya hay algunos actores que tienen que ver con el tema de las gasolinas, que están señalando que la gasolina que México trae de Estados Unidos es una gasolina sucia, que no tiene la misma calidad que la gasolina que les venden a los estadounidenses. Esto lo refieren porque la gasolina que les venden a los estadounidenses contiene un cierto porcentaje de etanol. El etanol es un alcohol que lo que hace es, le baja, según ellos, el grado contaminante a la gasolina. Hay dos tipos de mezclas, una que trae 15% de etanol, que se le llama la E85, y otra que trae el 10% de etanol y le llaman la E10. Entonces, estas personas ya están señalando que, bueno, la gasolina que trae Pemex, Estados Unidos, pues para nada cumple con los estándares internacionales. Y que ya nos comentaba la senadora Silvia Garza en este mismo espacio que Pemex consiguió un amparo en el año 2009 con el cual no está obligado a cumplir con la norma mexicana, ¿no? Así es, y si a eso le sumas que la gasolina que nos vende Pemex trae un alto contenido de azufre, como lo comentábamos ayer, bueno, pues ahí tienes uno de los factores de las contingencias ambientales en la megalópolis. Bien, vamos a buscar también a la senadora Silvia Garza para que nos amplíe esta información en el término de la próxima semana, porque vemos que esto de la contingencia simplemente no baja. Así es, Eduardo, vamos a seguir dándole seguimiento a este tema porque sin lugar a dudas es un señalamiento interesante en que ya digan actores relacionados con Pemex que, bueno, las gasolinas que nos están mandando de Estados Unidos para acá son de la peor calidad. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, exdiputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy columnista y compañero del periódico El Punto Crítico. Un gusto saludarte a ti en la victoria, Eduardo. Hasta luego. Ya tenemos en la línea a Ramsés Pech Razo. Él es especialista en temas de petróleo y energía a nivel nacional, consultor. Ramsés Pech, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, aquí con los calores, no sé cómo andan por allá, ¿en dónde estás? ¿Tabasco? Houston. En Houston, Texas, siempre andas de un lado para otro. Oye, asesorando a los norteamericanos, ¿no?, para que nos manden gasolina buena o mala. ¿Qué opinión te merece lo que se ha venido comentando con respecto a las adquisiciones que ha hecho Pemex habitualmente con estas gasolinas de desecho en Estados Unidos? Bueno, lo que hay que poner muy en claro es que las gasolinas que están llevándose a México, el 80% proviene de Estados Unidos y el 20% del resto del mundo. Lo que hay que determinar es que las normas que se tienen aquí en México son muy diferentes con las que están utilizando en Estados Unidos. En Estados Unidos, casi más del 80% de las gasolinas se le adiciona hasta el 10% de etanol, y este es un oxigenante que ayuda para la combustión del hidrocarburo se queme la mayor cantidad y se emitan menos gases a la atmósfera para reducir los contaminantes. En nuestro país, de acuerdo a las normas que salieron hace el mes pasado, solo se adiciona entre el 1 hasta el 2.7% de oxigenantes. O sea que esto que nos representa, menor calidad de las gasolinas, mayor calidad, ¿cómo lo pones en esos términos? Vamos a suponer lo que tú tienes un litro de gasolina y cuando metes en el motor del carro para que se pueda hacer movimiento y se haga la combustión de, dentro del motor, haz de cuenta que se quema solo el 90% del líquido y el 10% se evapora a la superficie y no se quema, y eso produce una mayor cantidad de contaminantes. Por eso tú tienes lo del convertidor catalítico, que ayuda a reducir las emisiones del humo que sale por el escape con menos contaminantes hacia la atmósfera. Hay medios nacionales como El Financiero, La Jornada, que consignan en sus espacios que México, Pemex, le está comprando gasolinas a China y Singapur y otros países, y que la gasolina que nos mandan es de pésima calidad, que los contaminantes son altísimos. ¿Qué sabes al respecto? Sobre la gasolina en China no creo que sea muy improbable, porque nos costaría demasiado, y también hay que ver lo de los refinados, porque las normas mexicanas que están establecidas dentro del diario oficial nos establecen que por gasolina, y sobre todo cumplir con el octanaje y las calidades de la misma, la cantidad de azufre y todo lo demás, pero gasolinas, mayormente, como te comenté al inicio, el 80% viene del mercado estadounidense y el 20% viene de otros países, donde se incluyen los de la Unión Europea. De China no se está importando nada. O sea, definitivamente China no es proveedor de gasolinas para México. No, porque acuérdate que tenemos las refinerías y nos costaría un poquito más la traída de las gasolinas hacia nuestro país. Y acuérdate que tenemos el NAFTA, y el NAFTA nos ayuda un poquito a los combustibles que se están haciendo de la relación comercial. Y China, acuérdate que no tenemos ningún tratado de libre comercio. Bueno, pues aclarado este punto, Ramsés Pech, te agradezco mucho la información que nos has dado y sobre todo tus comentarios. Bueno, y te agradezco por el tiempo. Lo único que sí te recomiendo, lo que es recomendable, es que pudieran evaluar no solo la emisión de la quema de combustible, sino también la quema del gas licuado del gas licuado propano, el que conocemos nosotros en nuestras casas, porque posiblemente no se esté quemando todo en las hornillas de las casas. Eso también produce contaminantes, ¿no? A ver si no nos ponen un no comes, ¿no? Un hoy no comes o un doble no comes en tu casa. Hoy no prendas tornilla, lo que hay que estar revisando acá continuamente. Y a lo mejor van a propiciar que se pongan hornillas eléctricas, ¿no? Sí, como... que sería lo que se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos, la mayoría, el 75 hasta el 85% de las casas utilizan de energía eléctrica, o sea, las estufas eléctricas. Casi no se utiliza ya el gas aquí en Estados Unidos. Habría que tomarlo muy en consideración. Muchísimas gracias, Ramsés Pech Razo. Cuídate, que tenga bonito fin de semana a todos. Ramsés Pech Razo, analista internacional, consultor internacional sobre temas de energía y petróleo. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comuníquete al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 27 minutos. Regresamos y ya nos acompaña en esta mesa de trabajo la licenciada Pamela Ramírez Hernández. Ella es aspirante al constituyente de la Ciudad de México del Partido Acción Nacional. Te agradezco con mucho el que nos acompañes en esta mesa de trabajo. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, por invitarme y por platicar acerca del constituyente. Pamela, la política es algo que se nos da a todos los seres humanos, algo en lo que estamos inmersos, pero en México como que no apreciamos bien qué es la política y pensamos que la política es ser un funcionario público. ¿Qué te hace meterte a esto de la política? ¿Buscas ser funcionaria pública? ¿O cuál es tu interés? ¿Cuál es tu intención? Mi interés principal al participar en la política es trascender en la vida de otros o apoyar en alguna causa social para trabajar por alguien más. Entonces yo tengo como unos 7 años participando en el Partido Acción Nacional. Entré participando limpiando parques, que ayudaba como fomentaba que las familias se juntaran, que fueran los parques, que estuvieran limpios. Ayudamos a que alumbraran algunos parques, algunas calles. Y eso ayuda a que no haya mucho vandalismo, que los chavos puedan decir, bueno, pues esto está limpio, no vamos a molestar aquí, nos vamos a otro lado. O que al contrario, digan, bueno, aquí hay para jugar y puedan jugar fútbol, soccer o lo que necesiten. Creo que la política está en todos lados, desde que tienes que convencer a tu papá para que te compre algo, ¿no? O sea, tienes que ver de qué manera concilias para llegar a eso. La negociación y la conciliación, ¿no? Ajá, tienes que ver hasta dónde tienes que llegar para conseguir lo que quieres, aunque seas chico, aunque seas grande. Está con tus vecinos, está con tus primos. Entonces, creo que son muy pocas personas que participan en la política. Todos tenemos esta capacidad de desarrollarla con el paso del tiempo y todos tenemos el chance de hacer algo mejor por nuestra comunidad. Puede ser por un país, puede ser que aspires por una alcaldía, pero en lo particular a mí me llama mucho la atención que en las colonias en donde yo quisiera trabajar hay muchísimos jóvenes que no tienen la oportunidad de un trabajo digno, puesto que no tienen la oportunidad de trabajar o de terminar una carrera. Entonces no tienen el chance de tener una experiencia y poder aspirar a otros trabajos mejores. Donde creo que ahorita como estamos trabajando, yo estudié mercadotecnia y he estado muy de cerca en los programas de emprendedores. Emprendedor no solamente es que tengas dinero y vayas a arriesgarte por un negocio, ¿no? Es que concibas una idea, la persigas y aunque falles, ahí la vas a tener que hacer como 4 o 5 veces. El emprendedor es aquel que inicia algún negocio, alguna actividad, imagínese un proyecto de vida. Eso es emprender, es iniciar el camino. Normalmente los emprendedores son gente que tiene algún recurso para iniciar ese camino. No necesariamente el recurso económico, puede ser el recurso intelectual, el ahínco para conseguir un objetivo. Para llevarlo a cabo. Tú estás entrando en esos temas de la política y obviamente estás buscando participar en el constituyente. Aquellos que participen en el constituyente, sin lugar a dudas, van a imprimir su sello. Una ciudad. Estos principios morales y éticos. ¿De qué te nutres tú en cuanto a principios morales y éticos? ¿Y por qué consideras que tu participación va a beneficiar a la sociedad mexicana? Yo quise participar en esta lista para el constituyente para aportar mi conocimiento desde una base, desde un punto de vista más empresarial y más práctico, de cómo generar, cómo las ideas las puedes generar desde diferentes puntos de vista y cómo puedes conciliar con otras acciones, con otros partidos políticos, porque no solo es el PAN. Y como visión, en el Partido Acción Nacional tenemos trabajar por el bien común, que es buscar, uno de los principales es buscar que podamos tener chance de desarrollarnos psicológicamente, en nuestra vida con la familia, en la parte intelectual. Entonces, es buscar con el Partido Acción Nacional que todas esas oportunidades se plasmen desde la Constitución, también empoderando al ciudadano. Buscando el bien común, también estamos buscando que se hagan mejores instrumentos de participación desde la fiscalización, desde a tus impuestos que se vayan a la calle que tú necesitas. De lo que estás pagando, que realmente se vaya eso, ¿no? Que no haya más, pues más como mafias, o sea, que son mucho la tribu electoral, que son mucha gente, los comerciantes o los transportistas, que son mucha gente cooptada por otros partidos, que a cambio de dinero por cada esto que se viene en las votaciones, pues generan una votación mayor y es por eso que ganan otros, ¿no? Nosotros no estamos organizados de esa manera, realmente nuestras campañas son casa por casa, buscando trabajar con la ciudadanía, buscando construir algo para tu familia, buscando en una vecindad el beneficio para 10 personas, no solamente ese día de la votación que, bueno, ven y te apoyo con una comida o algo así, sino la actitud paternalista, dirías tú. Es a largo plazo, o sea, si yo te puedo ayudar con recursos de pintura o si te puedo ayudar, pero es a largo plazo, no solamente en este periodo. Y entonces es trabajar y construir. Y hay mucha gente que quiere trabajar de cerca, que no tiene chance de una asociación, pero tiene el chance y son líderes en sus colonias. Ellos tienen el chance de acercarse y ellos pueden buscar como mejoramiento. Desde ahí es que estamos buscando gente que quiera involucrarse. Tal vez no quieren ser representantes, pero son muy buenos moviendo a sus vecinos, muy buenos organizándolos, desde para la cena de la Rosca de Reyes hasta para una fiesta grande en la colonia. Entonces, son esas personas por las que nosotros estamos buscando y a las que queremos seguir apoyando para que tengan un beneficio mayor la gente que está a su alrededor. Canalizarlas en el sentido del bien común. Exacto. ¿Qué opinión te merece la rendición de cuentas y la revocación del mandato? La rendición de cuentas creo que es una parte súper importante, ya que algunas de los vamos a crear organismos autónomos ahora con este establecimiento de la Constitución de la Ciudad de México. Y es muy importante tener personas o tener una parte diferente de los partidos políticos. No designar, por ejemplo, hacer una votación como al azar y bueno, de 10 partidos políticos se turnaron 10 candidatos. Sino tener un organismo ciudadano local que pueda verificar esta parte, ¿no? Y contarlo con los comités ciudadanos o acercarlo a la gente y generarles mejores instrumentos para que ellos sepan cómo participar, sepan cómo hacer esta verificación, este seguimiento al monto que tienes, desde el presupuesto participativo, desde hacerlo más accesible para que la gente diga, bueno, no está tan difícil y es dinero que se va a utilizar en mi colonia, pues sí me interesa, entonces sí puedo participar. En el presupuesto participativo del año pasado, el ejercicio que se hizo, había muchos proyectos que entraban y que eran proyectos que nada más, yo quiero pintar 10 metros de mi calle porque hay 10 metros de graffiti. Y eran hambre de pintura, eran como 10 litros de pintura, por ejemplo, y es muy fácil. Entonces, la gente la verdad cree que eso es chafa o que no sigue o que es mentira. Pero realmente, si poquito movemos esta parte de la gente que quiere participar y que le diga, mira, hay un recurso que la delegación te brinda, tú puedes participar de él, ven y hazlo. Entonces, son desde la parte de la comunicación, hacerlo lo más sencillo, hacerlo lo más accesible y que la gente diga, ah, bueno, sí es real, sí existe ese dinero y sí puedo participar por él. Y desde ahí que vea, ¿no? Una diferencia chica, pero que a la vez hace mejor su calidad de vida, puesto que su hijo no tiene que estar viendo rayones en la pared o cosas feas para vivir. Cuando pasas por ahí dices, bueno, aunque se está pintada esta pared. Eso es en la parte de rendición de cuentas, que hacer todo más accesible y fácil para que la gente que no está en redes sociales, que esté en la calle. O sea, así como hacemos nuestros recorridos en campaña para decir voten por nosotros, también hacer estos recorridos, pero explicando los programas sociales. A la gente que nos está escuchando, sobre todo en la Ciudad de México, ¿qué mensaje te gustaría darle? ¿Qué percepción quieres que tengan de ti? Eres una mujer joven, dicen que la madurez no está peleada con la juventud, tienes estudios en mercadotecnia, tienes un marco teórico que te conforma, pero ¿qué crees que es el valor fundamental en ti como para que quienes nos están escuchando sepan que tienes los tamaños y la capacidad para lograr y generar el cambio? Quiero que la gente, al conocerme, sepa que soy una persona súper transparente desde mis acciones y de las cosas que persigo. Soy una persona que busca trascender, buscando algún progreso social para alguien más, y que estamos en la política para servir a otros, no para servirnos. Esas son cosas que si cualquiera que quiera participar o cualquiera que ya participe actualmente no debería de olvidar. Y yo soy una persona que estudié mercadotecnia, tengo las bases para administrar desde bases de datos, desde, porque también he participado en campañas, también tienes que participar de esto, de un análisis político, un análisis de cuáles son las personas que se iban a votar por ti, cuáles no. Traemos y el análisis de las necesidades de la sociedad, ¿no? De cada una de tus colonias, y además de secciones, que también en eso se dispersan. Oye, Pamela, cuéntanos un poquito. ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu familia? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Dónde estudiaste? Mis papás, tengo dos papás. Mi papá es licenciado en administración de empresas, tiene su empresa. Mi mamá estudió odontología y ahora ya es ama de casa. Y tengo dos hermanos y los tres somos panistas. Somos la primera generación de panistas en mi casa. Uh-huh. Mi hermano disfruta mucho de trabajar. Él trabaja en atención a jóvenes. Y yo por él entré al partido, yo por él me acerqué, y él, aunque es más joven que yo, tuve la oportunidad de participar y de ser candidata primero que él. Él le gusta mucho trabajar para hacer conciliación por otras personas, y a mí me dejó, yo estudié mercadotecnia porque me gustaba la parte más social, como las relaciones públicas o el radio o la tele. Pero realmente tú no puedes ser un líder de opinión si no conoces lo que realmente necesita la sociedad. No puedes trabajar en pro de algo que no sabes lo que realmente es. No puedes hablar del camino si no lo has caminado, ¿no? Exacto. Y hay muchas necesidades. O sea, la pobreza es algo inminente en nuestra ciudad, para empezar, cuando más de la mitad de la población es humilde. Y no puedes trabajar creyendo que solamente se necesitan servicios públicos normales, porque ni siquiera se puede, ni siquiera en Iztapalapa, por ejemplo, cuentan con el abasto de agua necesario para toda la gente que vive ahí, ¿no? Ese es un ejemplo. Me comentabas hace un momento que estás yendo casa por casa. Uh-huh. Eso es recorrer el camino. En ese camino, ¿qué te has encontrado? La gente con la que platicas, vas, tocas la puerta de su casa, ¿cómo te recibe? ¿Cómo responden a tus propuestas? La gente, la verdad, todavía tiene esperanza. En la delegación Cuauhtémoc es un espacio donde aún tienen esperanza y aún tienen esta fe de creer en las personas que van y les prometen. Yo, al contrario, yo no he ido a prometer nada, porque todo lo que tú prometes en campaña siempre lo tienes que poner a disposición de otros al entrar como legisladora, por ejemplo. Lo que yo sí puedo prometer, lo que yo prometía, por ejemplo, en este caso, es perseguir como... Perseguir que se respete la dignidad humana, por ejemplo, ¿no? O el bien común, o sea, buscar que haya estos instrumentos para que tengan la luz que necesitan en su casa, la seguridad que necesitan para vivir en su colonia, que existan organismos autónomos que les den los servicios que ellos están solicitando a la delegación directamente, pero que vaya a haber una forma de fiscalizar, que si no lo hacen, pues que a alguien más lo penalicen, porque la inseguridad también es un tema súper importante que no deja de bajar. Entonces, hay veces que me han comentado, hasta me comentan cosas que la verdad me han sacado mucho de onda, que, por ejemplo, mencionaron que Mancera puede decir, sí, está bajando el nivel de criminalidad y la Ciudad de México está siendo más neutral y vamos a seguir adelante y con tantos policías nos va a ir mejor. Y hay mucha gente que ya ni siquiera va a denunciar porque te la hacen muy pensado, porque ellos ya no pueden denunciar, tienen un límite de denuncias, y si se pasan de ese límite de denuncias, entonces a ellos los penalizan en vez de decirles de ayudarles. Público. Ajá, uh-huh. Entonces en vez de ayudarles, los policías te tratan de que tú desistas de denunciar, porque además ni se van a mover para hacerlo y porque tienen una cuota. Entonces, ahí es cuando dices, creo que está bien la creación de esta constitución, porque ya no tenemos, eso va a ser una de las principales mejorías, que ya no vas a depender del jefe de gobierno, sino va a ser un órgano autónomo y local, y va a ser más efectiva la detección de delincuencia. Por la ejemplo, propuesta que tú harías, que exacto, no dependa del jefe de gobierno, o sea, por el del ejecutivo, exacto, el local, y se buscaría que haya independencia para que pueda investigar incluso los casos de corrupción y de delitos que cometan los mismos funcionarios públicos. ¿Cómo puede hacer la gente que nos está escuchando en este momento para acceder a información tuya, redes sociales, internet? ¿Cómo te pueden buscar? Yo estoy en Twitter como Pamela CDMX, en Facebook estoy como Pamela Ramírez, y van a crear un sitio del Partido Acción Nacional, se llama panconstituyente.mx, y si no, en la página, que es pan.org.mx, ahí pueden checar los perfiles de los candidatos, de los 60 que estamos participando, y también, ¿por qué no?, decir que si el PAN no es su primera opción, que revisen solo los perfiles de las personas por las que están apuntadas, porque ese tipo de perfiles son los que van a perseguir las nuevas reglas con las que se va a regir esta ciudad. Entonces, si su mejor opción no es el PAN, y está perfecto porque todos tenemos una diferencia de pensamiento, revisen los perfiles, eso sí es súper importante, y las plataformas, nuestras propuestas. Nosotros tenemos un eje de 8 propuestas que va mucho en trabajo con la ciudadanía. Entonces, busquen los perfiles de cada una de las personas y busquen a la gente que tenga experiencia real, para que ellos son los que van a buscar esta realidad en sus colonias, en sus delegaciones, y ahora con el establecimiento de la nueva ciudad, las nuevas leyes con las que nos vamos a regir. Mire, para tomar una buena decisión se necesita mucha información. Mientras más información tengamos, y buena información, vamos a tomar mejores decisiones. En la antigüedad tenía el poder aquella persona que contaba con las armas de su tiempo. No sé, en la edad de piedra, pues tenía la piedra más cómoda y más grande para someter a los demás. En la Edad Media, la espada, el arco. En la Edad Moderna, la información. La información es un arma que nos permite de manera poderosa realizar los cambios. Acuda usted, Pamela CDMX, vea el perfil de ella, tome decisiones, las decisiones mejor pensadas y siempre viendo con altitud de miras, dicen algunos, y yo le diría, ve hacia el futuro, hacia los hijos, a los hijos de los hijos de sus hijos. El cambio que se va a hacer en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para poder permitir la Constitución de la Ciudad de México no va a ser solo para nosotros, va a ser para todas las generaciones. Pamela, te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado en este espacio, y vamos a darle seguimiento a tu campaña si nos los permites. Muchas gracias por haberme invitado, y vamos a estar pendiente por el Partido Acción Nacional, y vamos a seguir trabajando por la gente y por lo que realmente se necesita en esta ciudad. Gracias. Pamela Ramírez Hernández, licenciada en Mercadotecnia por la UVM, y sin lugar a dudas, una joven que desde muy pequeña se ha iniciado en estos labores de la política. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país.

La guerra sucia entre los candidatos punteros a la gubernatura de Puebla inundó el desfile conmemorativo del 154 aniversario de la batalla del 5 de mayo, donde resaltó la presencia de panfletos y sombrillas con los colores de los partidos Acción Nacional, Nueva Alianza, Pacto Social de Integración y Compromiso por Puebla, que impulsan la candidatura de Antonio Gali Fayad. Mientras tanto, personal de guardia de los bomberos municipales confirmó la atención a una persona de sexo masculino que se electrocutó efectuando un trabajo de albañilería. Esto estamos hablando, sucedió al poniente de la ciudad de Veracruz. Y finalmente, un joven de 21 años perdió la vida luego de salir disparado de la motocicleta que tripulaba tras un impacto frontal contra un automóvil compacto. Los hechos ocurrieron en el crucero de El Chique, con dirección a esta cabecera municipal en Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Breves internacionales. Donald Trump quiere tasas de interés bajas y anticipa que reemplazaría a Yellen. El precandidato presidencial republicano de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que si llegara a la Casa Blanca, probablemente reemplazaría a Janet Yellen en la Reserva Federal, la autoridad monetaria de los Estados Unidos. En una entrevista telefónica con la cadena financiera CNBC, en la que abordó temas que usualmente no suele tocar, Trump, que se ha quedado solo en las elecciones internas republicanas, dijo que la coyuntura actual recomienda mantener bajas tasas de interés. Por otro lado, el presidente de la Cámara Baja de Representantes del país norteamericano, el republicano Paul Ryan, aseguró hoy que aún no está preparado para respaldar la virtual nominación del magnate Donald Trump, candidato de su partido a la Casa Blanca. En una entrevista con la cadena CNN, el republicano de más alto rango del Congreso estadounidense indicó que no puede apoyar las aspiraciones del multimillonario, aunque recordó que respaldaría al candidato elegido por los votantes de su partido. Y vámonos al Reino Unido, donde también hay elecciones por la alcaldía de Londres, donde el laborista Sadiq Khan hasta el momento va liderando la carrera por el consistorio, en el que compite principalmente con el más conocido Tory, el conservador Sadiq Goldschmidt, según un recuento de votos en directo que se celebra en la capital. Y finalmente vámonos a Sudamérica, donde en Venezuela la oposición protestará si no se cumplen los plazos para el revocatorio. Finalizamos este breve recorrido internacional para El Punto Crítico, Laura Brujés. Y esa es parte de la información internacional, sin lugar a dudas, ajustes, ¿no? Donald Trump ya ve que se perfila como el candidato fuerte, sin lugar a dudas. Y en la Ciudad de México nos cae la preocupación, ¿no? Estamos a menos de 30 días de que ya se pueda dar la elección del nuevo constituyente. Vamos a preguntarle al consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, licenciado Carlos González Martínez, cómo van las cosas, cómo se están preparando y qué es lo que debemos esperar los ciudadanos. Agradecemos, licenciado Carlos González Martínez, que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, Eduardo, el agradecido soy yo, a la orden. Me da gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Preocupación que se manifiesta a través de los comunicadores y los medios. Hemos recibido muchos tweets, Facebook, llamadas, y nos dicen, ¿cuándo se va a realizar la elección? Porque oímos mucho del constituyente, pero como que no hay suficiente información. ¿Nos podrías decir si efectivamente el 5 de junio en esta votación se va a incluir al constituyente? Así es, mi querido Eduardo. Bueno, no es que se incluya, es que es para el constituyente. Mira, es este 5 de junio, como suelen ser todas nuestras elecciones. Se abrirán a las 8 de la mañana las casillas, se cerrarán a las 6. Ya el INE, el Instituto Nacional Electoral, está haciendo un trabajo titánico para instalar pues las que serán más de 12.500 casillas en toda la ciudad. Yo les sugiero que estén pendientes de conocer por los métodos que ya todos sabemos dónde se ubicarán nuestras casillas, pero en particular, quien así guste hacerlo, podrá en las páginas de nuestros institutos, me refiero al nuestro, www.iedf.org. www.ecoerg.mx. ¿Vía internet? ¿De aquellas personas que no tienen internet, a dónde pueden acudir o se va a publicar en los periódicos? Sí. ¿Cómo se van a informar? Se va a publicar un encarte, ¿sabes? Este como periódico dentro de los periódicos. Ajá. Va a tener la lista con tu credencial de lector, ubicas con el número de tu sección, el lugar, se van a publicar los encartes, es decir, estas listas, en lugares públicos. Nosotros tenemos 40 oficinas en toda la ciudad, el INE tiene otras 27, en todas ellas se van a instalar. Ahora, dices algo que es muy importante, Eduardo, la gente ha escuchado que hay una elección, que va a haber una constitución. No acabamos de atar una cosa con la otra. ¿Por qué una constitución y una elección? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Mira, déjame contarte dos cosas breves. Sí. Uno, es una elección, la del 5 de junio, distinta a todas las demás elecciones. Incluso nos vamos a dar cuenta de ello cuando vayamos a la casilla y veamos la boleta, porque va a ser muy diferente. Ahora me refiero a ello. ¿Con qué nos vamos a encontrar, Mira, bueno, nos vamos a encontrar con una casilla, digamos, normal, ¿no? Como todas, con vecinos que están en las mesas, con representantes del partido, y ahora con representantes de candidatos independientes, que puede haber hasta 11. En este momento hay 11. Quizá haya uno o dos más, dependiendo de las informaciones que se han presentado ante el INE. Bueno, vamos a ver una boleta, querido Eduardo, muy diferente a las de siempre. Este es del doble del tamaño de las normales, ¿no? Sí. Solemos ver unas boletas rectangulares, así en vertical, que tienen los logos de los partidos y los nombres de los candidatos. En esta ocasión es diferente. ¿Por qué? Porque no vamos a elegir directamente, como solemos hacerlo, por ejemplo, a un diputado o una diputada de nuestro distrito, un delegado, en fin, nos lleva a tener boletas donde hay un logo y dos nombres al lado, ¿no? El propietario del suplente. En este caso, los partidos, 9 partidos políticos nacionales, registraron ante el INE una lista de hasta 60 aspirantes, son 60 asambleístas los que vamos a elegir. Entonces, en la parte de atrás de la boleta, que como digo es el doble de lo normal, tiene la lista de cada partido con los aspirantes. Digamos que es algo muy parecido a las listas de representación proporcional, ¿verdad? Sí. Entonces, uno ve las listas y ve quiénes la integran. Y desde luego, pues la idea es que además esté atento de las campañas, de las propuestas, razone, decida con absoluta libertad, y después vote sin que a nadie se le ocurra ni que le compren el voto ni que lo venda, ni por ningún tipo de bienes, ni de dinero, ni de coacción, ni de servicios públicos, ni nada. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a ver del lado derecho. La lista, perdón, los logos de los partidos y el nombre de los partidos, pero no vamos a ver el nombre de candidatos. Esos van a estar atrás. ¿En la parte ahora, posterior? De la parte de atrás, exacto, ahí la lista de los 60 de cada partido. Y luego, si vuelves a ver la parte delantera, en la parte de la izquierda va a haber un recuadro chiquito, un cuadrito, para que tú pongas ahí un número, y luego un rectángulo para que escribas un nombre. ¿Qué número y qué nombre? Pues el número y nombre de uno de los 11 candidatas y candidatos independientes que va a aparecer ahí. Son 11 personas. Entonces tú vas a poder decidir o voto en el lado izquierdo por un candidato o una candidata independiente, y entonces digo, pues a mí me convence el número X, ¿no? No digo un número para que no vayan a pensar. Que no vayan a pensar que lo estás promoviendo. Exacto. El número del 1 al 11, ¿no? El X. Ese número X corresponde a Perenganita o Perenganita. Y eso lo escribo en esa parte. Ya, si quiero votar por independiente, fin de la película, ya no voto por partidos ni nada, solo independiente. Ahora, ¿qué no? Que no quiero votar por independiente, quiero votar por un partido, pues entonces tacho o marco con la palomita, como sea, el logo del partido. Esto es importante, Eduardo, porque podríamos correr el riesgo de, como se trata de una boleta que no conocemos, la usemos mal, y si usamos mal la maleta, perdón, la boleta, pues ya la regamos porque la vamos a anular nuestro voto. Sí, se va a invalidar, ¿no? Exacto. Entonces, la primera decisión, bueno, lo primero que hay que hacer es enterarnos quiénes son los candidatos. En el extremo, pues vamos a llegar a la boleta y ahí los vamos a ver. Después decidiremos voto del lado izquierdo o del lado derecho de la boleta y ya, ¿no? Si voy del lado izquierdo, pongo el número y el nombre, y voy del lado derecho, marco el partido. Fin de la película. Ahora, este es un asunto distinto a todas las elecciones, como digo. ¿Por qué? Vamos a elegir a 60 asambleístas, digamos diputadas, diputados, para usar nuestro lenguaje coloquial. O sea, nosotros vamos a elegir a 60 de 100, ¿no? 40 ya están designados. Ya de los... hay 32, si no me equivoco, designados. Estamos esperando... son 6 de 12 por designar. Faltan 12 por designar, entonces 28 ya están designados. Exacto. Ahora, ¿por qué es así? Porque así lo dispusieron los diputados y los senadores, ¿eh? Sí, las reglas del juego para las elecciones ya están establecidas y así lo indican. Así es. Si tú me preguntas, que a mí no me parece lo más adecuado, te lo digo con toda responsabilidad, pero es lo que está en la ley, es lo que está en la norma y es lo que estamos obligados a cumplir las autoridades electorales, ¿no? Entonces, en efecto, va a haber 40 designados por cada diputados, por cada senadores, por el presidente de la República y por el jefe de gobierno. Los otros 60 los vamos a elegir de esta forma, como estoy comentando. Los ciudadanos. ¿Qué van a hacer? Pues el 16 de septiembre, día de la Independencia Nacional, se van a instalar como Asamblea Constituyente. Y luego, van a esperar que el jefe de gobierno les presente un proyecto de constitución, que es el trabajo que está coordinando el Comisionado para la Reforma Política en la Ciudad de México, Porfirio Muñoz Ledo, con 28 redactores y un grupo de asesores externos, gente de reconocido prestigio y conocimientos en las materias. A los que se les ha conocido como los notables de la Ciudad de México, ¿no? Así les ha llamado. Yo sé que no les gusta que se les llame así que evito, ¿no? Yo tengo un amigo que se llama Francisco, no le gusta que le digan Paco, entonces no le digo Paco. Claro. Sé que a ellos les gusta que les diga uno escribanos, pero bueno, pues mira, son los redactores, ¿no? Ese es el... Sí, pero a final de cuentas son los hombres notables de la Ciudad de México. O sea que, o si quisieran que les digamos destacados ciudadanos de la Ciudad de México, que sin lugar a dudas están aportando las ideas y los mejores momentos para poder hacer esta redacción del proyecto, ¿no? Así es. Entonces ellos van a redactar la propuesta que le van a presentar al jefe de gobierno. Ese es el procedimiento que dispuso la reforma constitucional de finales del año pasado, principios de este. Entonces el jefe de gobierno tendrá que entregar, una vez que se instale la asamblea, es decir, después del 16 de septiembre o el propio 16 de septiembre, hará entregar el proyecto de reforma de constitución. Entonces los y las asambleístas electos más los designados tendrán que recibirla, van a integrar comisiones, ¿no? Por ejemplo, a ver, los de los temas políticos de este lado, los de los temas económicos, los de derechos humanos, en fin, ya sabrán ellos cómo se organiza. ¿Cómo se organiza? Para empezar a discutir, analizar el proyecto y hacer los cambios que consideren pertinentes. Es un proceso, digamos, legislativo normal. Ellos deberán terminar su trabajo a más tardar el 31 de enero del próximo año, para que de forma inmediata se publique y entre en vigor la Constitución de la Ciudad de México. En principio eso podría ocurrir, sería interesante que así fuera, el 5 de febrero del 2017, es decir, justo cuando conmemoremos un siglo de la Constitución de Querétaro de 1907, que como sabes es la Constitución General de la República y que nos dice a todas y todos en este país. Entonces, ellos se integran el 16 de septiembre y a más tardar el 31 de enero termina su trabajo. Van a ser trabajos forzados, sin lugar a dudas. Carlos González Martínez, consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Estamos conversando con él y te preguntaría, ¿cuánto nos va a costar a los ciudadanos? Pues mira, ya nos está costando bastante. Perdóname que te diga de esta manera, pero es que el INE, ese que está organizando la elección, y el INE pidió una ampliación presupuestal por cerca de 400 millones de pesos, que incluyen más de 100 millones de pesos, ciento y tantos de prerrogativas, o sea, financiamiento de los partidos y tal. Lo demás es para las boletas, los listados nominales, etcétera, etcétera. Sí, instalar las casillas y demás. Instalar, ¿no?, las casillas. Acuérdate que hay que ir a buscar a sus domicilios a las personas que integran las mesas directivas de casillas. Estamos hablando de cientos de miles de personas. Sí, y aparte el día de las elecciones hay que llevarles el desayuno, la comida, ¿no? Porque también están ahí ofreciendo su tiempo en favor de la sociedad y es justo que se les dé por lo menos frijol con gorgojo, ¿no? Pues esperemos que sin gorgojo, ¿no? Pero sí, desde luego. Y se les da una dieta, no es un sueldo, se les da una dieta que puede ser entre 500 y 1000 pesos. La verdad es que no recuerdo en cuánto lo fijó el INE en esta ocasión. Ajá. Pero bueno, sí es un costo, pero lo que te quiero decir es que el INE no ha recibido la ampliación líquida, se llama, o sea, el extra para su presupuesto para organizar la elección. Acuérdate que la elección se acabó decidiendo este año y los presupuestos de todas las instituciones se aprueban, se proponen y se aprueban el año anterior. Entonces el INE ni nosotros ni nadie podía presupuestar cómo financiar algo que todavía no era un hecho, que se iba a hacer, ¿no? Entonces ellos están en eso. Nosotros, te puedo decir, le estamos costando al erario público la cantidad de 0 pesos con 0 centavos. Porque nosotros, lejos en el Instituto Electoral del DF, lejos de tener una ampliación, tuvimos un recorte. Entonces, ahora sí que con lo que tenemos, y que teníamos, por ejemplo, para campañas de difusión, para celebración de reuniones con organizaciones de la sociedad civil, lo estamos empleando para promover la difusión de la elección y sobre todo la constitución. Nosotros terminamos ayer una serie de 16 foros delegacionales, es decir, recorrimos toda la ciudad desde la A de Álvaro Obregón hasta la X de Xochimilco en 4 semanas. Nos aventamos un foro por día. Más de 3.500 personas asistieron a estos foros con registro en mano y propusieron, que eso es lo más interesante, hicieron propuestas concretas que nosotros vamos a entregar. Ya empezamos a entregar al grupo rector, pero vamos a entregar todas las, incluidas las que se recibieron ayer, dentro de 2 semanas, en principio, si no me equivoco, es el viernes 27. En el Poliforum Cultural Siqueiros. Vamos a estar muy contentos si nos acompañas o... Por supuesto que sí. Equipo. Ahí vamos a estar con los titulares de las autoridades, vamos a invitar al comisionado, los redactores, les vamos a entregar las propuestas de la gente. No son nuestras propuestas, son las propuestas que presentaron las y los ciudadanos, estos 3,000 y tantos, te digo, que fueron más de 150 propuestas concretísimas. Algunas de ellas a lo mejor hasta encontradas, ¿no? O diferentes, pero todas, así como las recibimos. Y yo decía en estos foros, nosotros estamos conjugando 3 verbos, hermano. La de informar, cosa que te agradezco que me permitas hacer en este momento. La de formar, es decir, el de crear una conciencia cívica de la importancia de participar, generar propuestas. Y la de organizar. Es decir, organizar las propuestas para que puedan llegar a quienes van a redactar el proyecto y después vamos a llevarlas también a la Asamblea Constituyente, porque son los que van a redactar ya no el proyecto, sino la Constitución. Sin lugar a dudas, esto de la organización va a ser una tarea titánica. Y la de informar, fíjate que me está llegando ahorita correos electrónicos y en Twitter, y dicen que qué bueno que nos están dando esta información porque no estaban enterados. Fíjate, creo que hace falta mucha difusión, ¿no? Porque hay personas que nos siguen por internet o nos siguen en la radio abierta y otras que ni tienen internet ni les gusta escuchar radio, ni leen periódicos, ni se enteran de nada. Estas personas que son apáticas del acontecer de nuestra sociedad, ¿cómo van a hacer para llegar a ellos y formarles conciencia, informarlos? Bueno, mira, lamentablemente en nuestra sociedad, no solamente en la Ciudad de México, en el país hay una gran apatía. Y no solo apatía, Eduardo, hay una gran desconfianza, un descrédito. Desilusión, ¿no? Decepción en muchas cosas, sin duda. Todas las encuestas de cultura política en el país así lo demuestran. La verdad es que hay, yo digo, a veces medio de broma, pero a veces con tristeza, que casi pareciera que estamos viendo una especie de tsunami ciudadano, ¿no? O sea, la gente se está retirando de la política, de los partidos, de las cosas públicas, y en un momento va a regresar, y seguimos así, va a regresar muy enojada, muy desconfiada, y la verdad es que puede ser un escenario de confrontación que nadie desea, así que nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo por llegar a todos lados. Mira, incluso vamos a hacer durante las dos últimas semanas de la elección, o sea, dos semanas antes del 5 de junio, ya muy pronto, vamos a hacer durante mayo, los últimos 15 días, un perifoneo muy intenso. Vamos a... Ah, mira, eso sí es muy interesante. Sí, porque... Para toda aquella gente que no lee, que no escucha, por lo menos radio y televisión, bueno, pues le van a llegar con el perifoneo. Son esos bicicletas o cochecitos que traen bocinas y andan de un lado para otro, compro fierro viejo que vendan, una cosa así, ¿no? Esa, y los tamales oaxaqueños, y eso. Excelente idea, ¿eh? Ojalá tuviéramos las voces de esta muchacha y de quien grabó lo de los tamales oaxaqueños para que nos ayuden, pero... Sí, ¿no? Pues ahí... Salga usted y haga su voto, elija a quien quiera, ¿no? Y fíjate que vamos a hacer eso. Si logramos juntar algunas economías, vamos también a buscar este papel que se da en las tortillerías. Ajá. Que todo el mundo dice, no sé cuál sea tu opinión, que estás en medios de comunicación, es un buen vehículo para llegar a los hogares y a la gente, ¿no? Sí, porque los mexicanos consumimos tortilla de maíz a fuerza, ¿eh? Y en ese papel de estraza, bueno, pues estaría un buen vehículo, ¿no? Así es, tortilla de maíz sin gorgojo, por cierto. Sí. Y no, pues, pero el perifoneo, mira, el perifoneo va a recorrer, no te aseguro todas las calles de la ciudad, porque estaría mintiendo, pero sí todas las colonias. El Instituto Electoral del Distrito Federal tiene un trabajo, ya tú lo sepas, muy cercano con los vecinos. Hay una estructura de representación vecinal que necesitamos fortalecer. Ojalá haya tiempo de platicar ya después del 5 de junio. Este año se van a elegir los comités ciudadanos, ¿sí?, los consejos de los pueblos. Acuérdate que en la Ciudad de México también tenemos una zona rural, que además es casi la mitad del territorio de la Ciudad de México, y también tenemos pueblos originarios. Sí, con usos y costumbres, ¿no? Con usos y costumbres, y ayer que estuvimos en Xochimilco fue particularmente notorio la presencia de gente, bueno, desde luego hablan náhuatl, pero de otros estados también, ¿eh? Y bueno, entonces vamos a hacer ese perifoneo, vamos a tratar de imprimir estas hojas en las tortillerías, tenemos un spot en radio, en televisión, en fin, quizá la gente haya visto los parabuses, ya pusimos ahí con una serpiente, no es la serpiente emplumada, que Tlalcóatl es una serpiente más originaria del Valle del Anáhuac, es nuestro símbolo, muy colorida. Vamos a ir al Zócalo y a las principales plazas de la ciudad los fines de semana que restan para hacer lo que nuestros compañeros llaman activaciones. Uh-huh. Para repartir folletos, para invitar a la gente, es decir, estamos en verdad haciéndonos enfocados, ¿no?, en que se conozca qué es lo que se tiene que hacer y cómo debemos participar los ciudadanos. Licenciado Carlos González Martínez, ya ves que el tiempo en radio va que vuela. Yo te agradecería mucho si nos permites en las semanas tener contacto contigo para ir difundiendo lo que se está haciendo y cómo tenemos que movernos los ciudadanos. Si me lo permites, Te agradezco muchísimo realmente el que nos hayas dado toda esta información y sobre todo tus comentarios. Hombre, Eduardo, al contrario, pues el agradecido soy yo, hermano, de esto estamos empeñados contigo y con muchísimas más y muchísimos más a difundir hasta donde podamos. Nosotros, yo tengo con el equipo del que formo parte del instituto una casi consigna: queremos ciudadanizar el constituyente, llenar la asamblea constituyente de ciudadanas, de ciudadanos, que no sea solo un tema de partidos y de ilustres y de incluso gente electa, que sea un tema de la ciudad. Es nuestra primera constitución, nunca hemos tenido una constitución, mano. Yo creo que vale la pena que hagamos un esfuerzo todas y todas por enterarnos, por participar y por último, por exigir. Yo creo que ya en la vida electoral mexicana hemos conjugado algunos verbos, evidentemente el de votar es el verbo que más se conjuga, pero ya tenemos que empezar a conjugar el verbo de exigir. También no se trata nada más de ir a cruzar un papel y vámonos a nuestra casa, sino se trata de ir cruzar un papel con nuestro voto, luego exigir a los electos, las y los electos, que rindan cuentas y que actúen con decoro sus cargos públicos. Sin lugar a dudas, exigir el cumplimiento de las ofertas, pero sobre todo la Constitución de la Ciudad de México no es cualquier ley, es la norma que nos va a regir no solo a nosotros, sino a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y muchísimas más generaciones, las reglas de juego y de convivencia en esta sociedad de la gran Ciudad de México, que sin lugar a dudas es extremadamente compleja. Así es, señor, comparto plenamente tus palabras y te agradezco infinitamente esta oportunidad. A ti, licenciado Carlos González Martínez, consejero electoral del Instituto Electoral de ahora la Ciudad de México. Muchísimas gracias por tu información y los comentarios. Hasta pronto, a la orden. Estaremos pendientes. Sin lugar a dudas, hay que seguir este tema. No podemos echarlo al bote y dejarlo a un lado. Es un tema que va a repercutir en nosotros y en toda la sociedad, no ahora solamente, sino durante el tiempo que exista esta sociedad de la gran Ciudad de México. Soy Eduardo Ramos Fuster, lo invito a que nos siga por Twitter, @RamosFuster con TH. En internet puede buscar el periódico El Punto Crítico, puntocrítico.com. www.elpuntocritico.com. Ahí encuentra información útil para la toma de decisiones. Le agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana.